Amigo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Pérez y Ananda Merlo. Los saludan en esta noche tan linda para compartir un ratito de muy buena música. Ananda Merlo, por supuesto, ustedes saben, nuestra operadora de turno. De turno, ¿desde qué hora estás acá, Ananda? Un montonazo de horas. Desde las 4 de la tarde, son las 9 de la noche, mamita querida. Bueno, pero ella se divierte muchísimo en este ratito que, en este ratito que estamos aquí. Bueno, tratando de hacerle el rato fácil a todos, ¿eh? Bueno, yo, para mí no es ninguna molestia, ni ningún castigo, ni ninguna dificultad. Yo hago esto con mucho cariño, con mucho placer. Y espero que el ratito este que pasemos con la música seleccionada para esta semana, para este programa, durante la semana para este programa, sea de vuestro agrado y ayude a mitigar el ratitito incómodo que estén pasando, ¿por qué no? Y si no es así, bueno, fenómeno, mucho mejor todavía. Un rato de muy buena música. Muy bien, arrancamos distinto en el día de hoy. Vieron que las chicas siempre al comienzo, bueno, va a estar una sola de ellas, más un poquitito ya, inmediatamente. Pero este me gustó muchísimo. Siempre es muy agradable escuchar la música del grupo del trío británico Gogo Penguin. Acaban de publicar un álbum cortito con 7 pistas, From the North, Live in Manchester, publicado por el sello... ¿Cómo sigue esto? Porque está en números romanos. Ay, mamita. ¿Qué sé yo? Bueno, unos cuantos récords. La subsidiaria de Sony Music Entertainment. Un sello bastante novel que la multinacional acaba de poner en funcionamiento, digamos así, exclusivamente para música electrónica, neoclásica, etcétera, etcétera, donde los Gogo Penguin encajan a la perfección. Este es el segundo álbum que graban para este sello. El anterior fue Everything Is Going To Be Okay, de abril del año pasado, 2023, un álbum con el que el grupo debutó en este sello. Este es su segundo trabajo, un álbum que también de alguna manera significó cambios muy profundos para la banda. Tenemos de golpe pescado. La banda tiene batería nueva, John Scott, que reemplaza a Rob Charner, quien al parecer dejó la banda por cuestiones personales. Aquí el líder del grupo, el pianista y además responsable de todos los efectos electrónicos, Chris Illingworth, comenta en primera persona una cantidad de cosas que han sucedido, pérdidas personales, fallecimientos de familiares, etcétera, pero no especifica, habla de más de uno, pero no se especifica de quién. Y la cosa que, bueno, se resintió mucho la banda, intentaron levantar un poco con el álbum anteriormente mencionado. Juntos saldremos fortalecidos de las dificultades, dice el líder, todo va a salir bien, y de ahí el nombre del primer álbum, con la nueva formación, de abril del año pasado. Bueno, sí, abril del año pasado, 14 de abril del año pasado, este último, 5 de abril de este año, From the North, en vivo en Manchester, grabado en vivo en el Old Granada Studios de la ciudad de Manchester, todos temas propios de la banda. Bueno, dejémoslo por ahí, linda música de los Gogo Penguin, muy agradable para comenzar este programa del día de hoy. La única representante femenina, creo que con ella suficiente, y muy merecido, pero muy merecido además, chica de etapa también, para la noche de hoy, la saxofonista chilena Melissa Aldana. Esta chica ha tenido un crecimiento realmente exponencial. Hace algunos años que está residiendo en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y logró encaramarse, pero rápidamente, dentro del círculo, pequeño círculo de grandes músicos, de los elegidos. Ha hecho una carrera hasta el momento fenomenal, y este trabajo, este Echoes of the Inner Prophet, Ecos del Profeta Interior, es una mirada muy interior, de la cual, o de resultas de tal mirada, produce un álbum realmente fenomenal. Yo creo que es lo mejor que lo he escuchado de ella. Melissa Aldana, Echoes of the Inner Prophet, publicó Blue Note el 5 de abril de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchábamos a Melissa Aldana, Echoes of the Inner Prophet, publicado por el sello Blue Note el 5 de abril de este año. La acompañan Lastland en guitarra y efectos, y el guitarrista noruego, que además coproduce el álbum. Según ella misma cuenta por ahí, una relación muy, muy amistosa y muy productiva en los últimos meses. Fabián Almazán, piano y efectos electrónicos. Pablo Minares, contrabajo, un paisano de ella, contrabajista chileno que también se encuentra radicado en la ciudad de Nueva York desde hace algunos años, y Cash Abadi en batería. Bueno, la continuidad de su gran éxito, publicado por el sello Blue Note y debut en ese mismo sello, del año 2022, 12 estrellas este álbum, que de alguna manera, bueno, hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo todo. La guitarra de Lastland suena realmente fenomenal. Unos arreglos realmente lindísimos. Ella se encuentra como así, como un poquito más sosegada en cuanto a más melódica, si se quiere. Tendrá que ver con esta búsqueda, esta mirada hacia su interior, tratando de escuchar su profeta interior. En algún pasaje que he leído por ahí, que yo estaba buscándolo, no lo encuentro porque la data es profusa, ella dice haber encontrado cosas muy agradables y otras no tanto, ¿no? Es lo que ocurre cuando uno mira hacia adentro. Así sin miramientos o sin tapujos, que salga lo que salga, mostrarme lo que hay sin esconderme nada, y encontrás cosas que te gustan y otras que no. Bueno, el crecimiento se trata de eso, y ella ha sabido conjugar todo esto desde lo personal, pero desde lo musical también, y ha logrado este álbum realmente magnífico. Pero qué bien, qué lindo suena, qué lindo que suena esta chica con este último álbum. Dice, bueno, viaje personal, significa este álbum, con un punto de vista especialmente introspectivo, el profeta interior en mi propio yo, ahora mayor, que tiene el conocimiento y la intuición y la verdad sobre el cual debe ser mi camino. Así que es esta idea de conectar con el profeta interior, la que revela cosas sobre mí misma, incluidas aquellas que no me gustan. Bueno, aquí está, yo lo buscaba y lo tenía acá enfrente. Muy bien, y esta chica que allá en el año 2013 ganó el prestigiosísimo concurso internacional de jazz de Thelonious Monk en la sección de saxo, donde entre los grandes jurados, miembros de jurados, se encontraba el recientemente fallecido Wayne Shorter. Ella le guardó un respeto y un cariño enorme. Aprendió muchísimo del fallecido saxofonista, le dedica un par de temas también en este álbum. Y con respecto a lo que ha aprendido de él, dice que a medida que me he ido haciendo mayor, creo que puedo identificarme con su música y su forma de tocar de una manera que quizá no podía cuando era más joven. Y sobre todo el uso del espacio, la narración, cómo te comunicas, cómo pintas. Y concluye, cuando pienso en Wayne, pienso en colores. Y en otro párrafo dice que esta música o estos colores le evocan la imagen de estar en medio del océano en la oscuridad de la noche, y entonces ves una ballena acercarse y oís esa nota grave golpeando. Bueno, ¿cómo llegó esta chica a competir en el prestigioso concurso? Para entonces ella estaba afincada en Nueva York hace algunos añitos, había ido a estudiar desde Chile, de Santiago, donde es volviendo a la Berkeley, y conectó de alguna manera con Danilo Pérez, el pianista panameño, que por entonces era pianista del grupo de The Shorter, y él la animó a presentarse en aquel concurso que terminó ganándolo. Eso fue en el año 2013, y desde entonces, meteórica carrera de esta chica, que está llegando, o que hace rato, ya que viene transitando la cima, pero creo que con este álbum mucho más, Echoes of the Inner Prophet, publicado por el sello Blue Note el 5 de abril de este año, segundo álbum para el sello de la Nota Azul. Muy bien, sigamos. Estamos escuchando el Cortinas, el cumpleañero del día de hoy, el guitarrista danés Jacob Bro, con Bay of Rainbows, publicado el sello SM el 5 de octubre del año 2018, lo acompañan Thomas Morgan en bajo y Joey Bayron en la batería, grabado en vivo en julio del año 2017 en el Jazz Standard de la ciudad de Nueva York. Bueno, fantástica la música de este Jacob Bro, fantástica, por ahí difícil, si se quiere, viste, música, como decíamos la semana pasada, y el martes incluso con la escucha del disco completo, un músico nórdico. La música de los músicos nórdicos, si se quiere, en algunos aspectos muy diferente de lo que de los convencionalismos dentro del jazz, y Jacob Bro no desencaja dentro de ese canon, pero es muy interesante, muy misteriosa, muy cinematográfica la música de Jacob Bro, y este disco es realmente fenomenal, Bay of Rainbows, publicado por el sello SM el 5 de octubre del 2018. Y 6 años cumple el gran guitarrista danés. Muy bien, sigamos. ¿Con qué seguimos? Sigamos. Bueno, este es otro consagradísimo, veteranísimo saxofonista estadounidense, Charles Lloyd. The Sky Will Still Be There Tomorrow, publicado por el sello Blue Note, 14 de marzo de este año. Mm-hmm. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Jazz Lloyd con The Sky Will Still Be There Tomorrow, el cielo seguirá ahí mañana. Publicó Blue Note Records el 14 de marzo de este año. Lo acompañan Jason Moran en piano, Larry Grenadier con trabajo y Brian Blade en batería y percusión. Fantástico este hombre. Este álbum fue publicado, decíamos, el 14 de marzo de este año, el día que el mismo Jazz Lloyd cumplía 85 años. 85 años en una carrera absolutamente prestigiosísima, que no conoce baches. Este hombre ha sabido mantenerse en la cima del movimiento a lo largo de larguísimos años. Por eso estaba leyendo en la profusísima data que la revista Downbeat lo eligió el músico del año, una encuesta anual entre lectores y escuchas, por allá en el año 60 y pico. Desde entonces este hombre se ha mantenido y no ha caído en popularidad, y absolutamente uno puede ser muy popular y no ser tan genial, porque viste cómo son las cosas de la popularidad, donde te coloca muchas veces el público, y no ser tan genial, sino que él ha logrado mantenerse dentro de los niveles de popularidad altísimos, no solamente de escucha, sino críticos y revistas especializadas, por la tremenda capacidad suya de estar siempre un pasito adelante. Siempre, siempre un pasito adelante, como él mismo decía, estar siempre en movimiento, ¿no? ¿Cuál es su lema? ¿Cuál es el lema? ¿Cuál es el secreto de mantenerse a la vanguardia? Bueno, seguir adelante, siempre, siempre estar trabajando y siempre absolutamente rodeado, como suele suceder en los músicos legendarios, ¿no? Rodeándose de jóvenes. Los jóvenes buscan estar con ellos y al mismo tiempo, obviamente también con mucha sabiduría, los viejitos, si cabe, cariñosamente, los viejitos se rodean de gente joven, muy talentosa como lo son Jason Moran, Larry Grenadier y Brian Blade. Este hombre que posee el título de NEA Jazz Master. El NEA es el National Endowment Arts, el Fondo Nacional, una beca otorgada por el Fondo Nacional de las Artes, en la categoría o con el título de Jazz Master también, y ha logrado una prestigiosa condecoración del gobierno francés, la Orden Chevalier de Caballero de las Artes y de las Letras, Orden de Caballero de las Artes y de las Letras. Vos sabés que entre las tantísimas reviews que hay, pero son, me voy a quedar con dos. Uno muy cortito, muy muy muy simpático, de Carlito Santana: Jazz Lloyd es un tesoro internacional, dijo el guitarrista mexicano-estadounidense. Pero hay otro que lo pinta de una manera magistral. Dice Peter Watrous del New York Times: Jazz Lloyd ha dado con una extraña y hermosa destilación de la experiencia americana, en parte abandonada y salvaje, en parte inmensamente controlada y sofisticada. Sus conciertos y grabaciones son acontecimientos de belleza y elegancia prístinas, llenos de emoción y pasión intensamente sentidas, que llegan a lo más profundo del corazón. No se trata de entretenimiento, sino de la poderosa expresión incorrupta de la belleza a través de la música. Cuando la música vibra, el alma vibra y toca el espíritu interior. Fantástico. Jazz Lloyd, 85 años y todavía con muchísimo para dar, el gran saxofonista y además flautista estadounidense. Muy bien. Uche, mucho bla bla, compañero. Vamos a seguir. Estamos escuchando de Cortinas el cumpleañero del día de hoy, el guitarrista danés Jakob Bro. Sigamos. Este muchacho acaba de publicar un álbum fantástico, también fantástico, con una historia muy particular. Hablamos del guitarrista israelí Gilad Hexelman. Live at the Village Vanguard, publicó la Recept Records el 5 de abril de este año. Thank you. Fantástico, impresionante este Life at the Village Vanguard por el guitarrista israelí Gilad Heixelman, acompañado por Shai Maestro, un paisano suyo al piano, Larry Grenadier en bajo y Eric Harlan en batería. Bueno, grabado en vivo, decíamos, en una de las catedrales del jazz neoyorquino, el Village Vanguard. Una sucesión de acontecimientos muy, muy significativos para él. Primero, lograr una residencia de una semana en este mítico boliche, cosa que es exclusiva de los elegidos. La segunda es que el club le permitió grabar parte de sus sesiones, fueron 5 noches. Y la otra, también igual de significativo, tal vez más, es el nacimiento de su segunda hija mientras él estaba durante esa semana grabando. Fue en la quinta noche y última, cuando 2 horas antes de subir al escenario, su mujer daba a luz a su segunda hija. Fueron 5 noches magníficas, increíbles. El pequeño boliche chiquitito, como hemos visto, yo jamás estuve por ahí, conozco gente que sí, increíble, un lugar muy, muy chiquito, muy íntimo, que de alguna manera también incita, motiva a esta cercanía con el músico, con la música, y una introspección dentro de lo musical también, muy lejos del ruido estridente. El lugar es chiquito e invita a esa cosa, ¿no? El resultado es un álbum realmente fenomenal, maravilloso. Francamente, un álbum para escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Life at the Village Vanguard por Gilad Heixelman, la Reserve Records, lo publicó el 5 de abril de este año. Bueno, dejémoslo porque hay más todavía. Brian Bromberg, bajista eléctrico y contrabajista estadounidense con La Faro, publicó B-Square Production 5 de abril de este año. Thank you.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Brian Bromberg con La Faro, publicó B-Square Production el 5 de abril de este año, el sello del propio Bromberg. Lo acompañan Tom Sink en batería y Charles Ruggiero en piano, obviamente un homenaje a la leyenda del contrabajo, el enorme contrabajista estadounidense Scott LaFaro, fallecido cuando tenía apenas 25 años. Y un hombre que puso al contrabajo en una situación que hasta ese momento no se escuchaba, por lo menos no era considerado de la misma manera por los líderes de banda. Fue contrabajista de Bill Evans, que junto a Paul Motion, fíjese que tres no se juntaron, intentaron recrear, y lo lograron obviamente, una conformación diferente del trío de jazz, absolutamente diferente, que dio paso a lo que hoy conocemos como el trío de jazz por antonomasia, ¿no? De hecho, lo inventó Bill Evans en aquellos años. Esto es, tratar de querer llevar a la, digamos, la iniciativa por encima de cualquiera, sino un proceso de democracia perfecta, ¿no? La de Bill Evans con LaFaro. Apenas dos álbumes logró grabar LaFaro con Bill Evans, Sandy at the Village Vanguard y Bass for Debbie. Eso fue en junio del año 61, y en julio de ese mismo año falleció cuando salía de la casa del pianista luego de un ensayo. Hay historias, y después vamos a hablar de Bromberg, ¿no? Porque estamos hablando mucho de LaFaro. Hay historias, de muchísimas historias, ¿no? Hay una que particularmente a mí me conmovió mucho. Se trata de que un luthier extrajo el contrabajo desde dentro del auto, luego de que la policía retirara el cuerpo de ya sin vida de LaFaro, lo reconstruyó y lo atesora en una vitrina. Cosa que muchos años después, el enorme contrabajista Mark Johnson, que fue el último contrabajista de la formación, de la última formación de Bill Evans antes de su fallecimiento, llegaron a un acuerdo. El luthier le prestó el contrabajo a Johnson para que pudiera usarlo en una grabación. Increíble, ¿no? Obviamente después de eso, seguramente bajo la atenta mirada del luthier y dueño del contrabajo, el contrabajo volvió a la vitrina. Brian Bromberg es un enorme contrabajista y fundamentalmente también bajista eléctrico, que lo escuchamos muchísimo por aquí, quizás no tanto como debiéramos, porque el hombre está muy muy ligado a lo que conocemos como el smooth jazz, ese subgénero de jazz un tanto despreciado, ¿no? Pero el tipo tiene un talento abrumador al contrabajo, tiene una digitación impresionante. No me explico cuáles son las razones, o no conozco cuáles son las razones por las cuales Bromberg no está dentro del circuito como músico de sesión, ofreciendo sus servicios a grandes del movimiento, ¿no? Lo tenemos ahí como haciendo sus propias cosas y bajo su propio sello, y cada tanto por ahí también ejecutando el bajo eléctrico, haciendo esas cositas, si se quiere, más livianas, ¿no? Valga la expresión, o por lo menos disculpando la expresión. No sé si él rechaza los ofrecimientos o no se lo hacen, ¿no? Porque, bueno, Bromberg está en otra, está allá con esa cosa más livianita, pero el tipo tiene todas las virtudes para pelearle el lugar a cualquiera, ¿eh? Brian Bromberg, que lo pone bien en claro aquí en este álbum bien acústico. LaFaro junto a Tom Sink en batería y Charles Ruggiero en piano. Fantástico, ¿eh? Brian Bromberg. Muy bien, sigamos. Aquí se fue Brian Bromberg. Vamos ahora con esto. Recabarren, Menares Vázquez, Familia, publicó Greenleaf Music, 23 de febrero de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Fue Recabarren Menares Vázquez, familia, publicó Greenleaf Music el 23 de febrero de este año, el sello del trompetista estadounidense Dave Douglas. Iago Vázquez, piano, Pablo Menares, contrabajo, Rodrigo Recabarren, batería, los últimos chilenos, el primero el pianista español. Tanto Pablo Menares, que lo escuchábamos, el bajista, que lo escuchábamos en el álbum que publicó Melissa Aldana, Rodrigo Recabarren, ambos chilenos, también santiaguinos, radicados en Nueva York, por cuestiones de estudio, obviamente, desde el año 2009 allí, entre pasillos de instituto, y seguramente algunos clubes también, se encuentran con Iago Vázquez. Inmediatamente congeniaron, una cuestión no solamente de idioma, sino que, según el mismo Recabarren cuenta, hablar de fútbol, la comida, la familia y las cosas efervescentes que le estaban sucediendo, a los tres, de alguna manera, congeniaron y empezaron a participar como grupo. Emigramos todos juntos a Nueva York y crecemos y creamos una familia, dice el baterista. Y continúa, creo que el jazz hace eso a la gente. Es un lenguaje que te permite explorar la belleza, los temas en profundidad, y creo que yo también me estoy dando cuenta de ello a través de este álbum. Y concluye, entre otras cosas, ¿no? Hay pocas cosas más importantes que la identidad. Me mudé a Estados Unidos para aprender sobre el folclore estadounidense, y en el proceso me encontré a mí mismo, dice Rodrigo Recabarren, de su muy fructífero encuentro en esta última y nueva familia que ha formado en el País del Norte, junto a su colega y paisano Pablo Menares y el nuevo miembro de la familia, Iago Vázquez, el pianista español. Muy bien, sigamos. Muy lindo, ¿eh? Pero qué lindo cómo suena este familia. Fantástico. Sigamos. Ah, mamita querida, cómo estamos con el tiempo. El trompetista alemán Markus Stockhausen Celebration publicó Autumn Records el 5 de abril de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue Marcus Stockhausen con Celebration, publicó Ocean Records el 5 de abril de este año. Lo acompañan Jürgen Van Vliet, piano y teclados, Björn Brinkmann en cello y electrónicos, Christian Tome, batería, y músicos invitados como Ravi Laud en voces, Levan Andría en cello, Tamara Lubayeva en voces, voz de Yankee, tabla, Matthews Smosinski en violín, y el que escuchábamos, el reconocido sonido de la guitarra del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le. Él tiene una especial atención con cada uno de los invitados. Me quedo con el invitado que escuchamos en este tema, Bailando sobre las nubes, el décimo corte de 18 que tiene este álbum de más de dos horas, un álbum doble. En tres temas toca el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le, un maestro de la guitarra eléctrica. Lo admiro desde mediados de los 90 y toqué con él en el grupo de Dafer Youssef, especialmente en el legendario álbum Malak y en mi Possible World Orchestra. En Celebration, este álbum, se puede escuchar la alegría de nuestro encuentro. Nguyen nos lleva a nuevos reinos y nos lleva a espacios sonoros intensos y aventureros, dice el trompetista alemán Marcus Stockhausen. Es realmente impactante la música del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le. La visión de este trompetista dice: mi visión, creemos todos una corona de luz, paz y amor alrededor de la tierra para presentar la verdad y sanar los corazones y las mentes de las personas. Trascendamos todas las divisiones y discriminaciones. La paz es posible si un número suficiente de personas la desea. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y completa Celebración, una celebración de la vida, la música y la amistad de nuestro cuarteto y maravillosos músicos invitados de todo el mundo. Mientras componía música para cada uno de ellos solistas, de estos solistas, también los invitaba a improvisar libremente con nosotros. El resultado es una paleta colorida de música muy diferente. Celebrando en estos tiempos en los que el mundo enfrenta tantos desafíos, sí, absolutamente, con música. Esa es nuestra modesta contribución a la reconciliación en el mundo. Lo que siempre decimos, ¿no?, y sostenemos, la música es realmente sanadora. Démosle una oportunidad, como el mismo Marcus Stockhausen parece promover desde esta celebración. Bueno, fantástico, ¿eh? Estamos bien con la hora, vamos a llegar bien. Fundamentalmente porque el próximo invitado programado es el baterista cubano Marcelo Camacho, del que no encontré absolutamente nada para comentar, salvo tres o cuatro líneas que puede encontrar en una web de venta de música online. Marcelo Camacho, Returning to Calzada Records, lo publicó el 1 de abril de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Para mi álbum debut no podría haber pedido un mejor grupo para tocar y grabar, y no podría haber tenido un mejor sistema de apoyo detrás de mí. Gracias a mis padres, Ceci, mi abuela, Estudios Abdala, Ana Laura, todos los músicos, Raúl Amado, etc. Todo es lo único que pude conseguir en toda la vastedad de la web, que es mucha, sobre Marcelo Camacho y su álbum debut, Returning Chu, publicado por el sello Calzada Records el 1 de abril de este año. Bueno, lindo, pero absolutamente nada más. Nos viene bien porque estábamos medio pasaditos. Nos vamos a ir con Jeremy Pell, Tomorrow's Another Day, Mañana es otro día, publicado por el sello High Note Records el 29 de marzo de este año. Un álbum en el que se dice, ¿no? Bueno, con la participación de grandes músicos del género, se dice que en esta nueva, una nueva formación del trompetista, con, si se quiere, un aire diferente y una de las nuevas etapas del gran trompetista Jeremy Pell. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.